El tema de hoy, que es este que veis aquí, el despertar de la consciencia interior, más allá de lo personal. Es un tema realmente apasionante y la verdad es que yo no me voy a morder la lengua. No me voy a morder la lengua porque quizás no tendremos tiempo de desarrollarlo totalmente, pero vale la pena que hagamos cuanto podamos sobre ello, sobre ese trabajo. Yo lo que voy a decir es todo cuanto entiendo y comprendo sobre lo que es ese despertar de la conciencia, y voy a hacer lo posible para esforzarme en hacer aflorar en cada uno de nosotros un claro entendimiento de lo que va a ir fluyendo durante la charla que vamos a mantener. Así que yo rogaría muchísima atención sobre el tema para no pasar la atención a un estado de conciencia personal, sino mejor a un estado de conciencia interior profundo y elevado. La dificultad de esto es hacer fácil lo difícil, es decir, hacer fácil la explicación de algo que es muy difícil. Pero me parece que estamos en una situación para poder comprender, entender y practicar esta enseñanza. Así que despertar internamente de forma paulatina, poco a poco, permite que se abra en nuestra conciencia modalidades distintas de percepción, es decir, redescubrir realidades de este mundo, de lo eterno, que es nuestro mundo, porque en definitiva el mundo de lo eterno es nuestro mundo. Este mundo en el que vivimos no es nuestro mundo. Este mundo es perecedero y aquí se nace y se muere. Pero cuando hablamos de una consciencia interior profunda, íntima, sobre la realidad del sí mismo, estamos hablando de lo eterno. Hoy por hoy no percibimos la realidad de lo eterno, pero estamos en camino a un momento u otro de esta existencia o de futuras existencias. Ese clic de conciencia hacia el interior va a suceder. Y cuando esto suceda, el hombre dejará de ser lo que ha sido hasta este momento para ser otra cosa. ¿Qué otra cosa? No lo sabemos. Lo sabremos cuando ese momento llegue. Viviremos internamente lo que ahora vivimos externamente. Esa dedicación al mundo externo será una dedicación totalmente al mundo interno, por lo tanto será completamente distinta. En vez de ir hacia afuera, iremos siempre hacia adentro. Es obvio que en esa búsqueda no podemos quedarnos en la superficie, es decir, no vamos simplemente a dar vueltas a la superficie de esta búsqueda o en la periferia. El éxito precisamente está en bucear en los recovecos más profundos de nuestra naturaleza interna. Eso es lo más importante. Ello me recuerda a una frase de este librito, La voz del silencio, que lo tenéis aquí, y una frase que nuestro querido hermano Saturnino Torra, él repetía muy asiduamente y decía: bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Claro, cuando buceamos internamente y el individuo empieza a escuchar esa voz inaudible del silencio en sí mismo, pero que se hace audible a la conciencia interior, ¿de qué manera? No lo sabemos. Cuando esto suceda, averiguaremos ese mundo oculto. En esa labor descubriremos aspectos de nuestra propia conciencia que bien asimilados nos hará conscientes de que siempre hemos sido lo que con tanto afán siempre hemos ido buscando. Es decir, estamos buscando la realidad en sí mismo y somos la realidad del sí mismo. Pero esa realidad la desconocemos totalmente porque nuestros sentidos, los sentidos que mueven a esta personalidad, todos ellos están dirigidos hacia afuera. Por lo tanto, estamos aprendiendo muchísimo de ese mundo exterior. a través de los sentidos. Y los sentidos se mezclan entonces con atávicas sensaciones, emociones, deseos, pasiones, cosas, sujetos, etcétera, etcétera. Y para ir hacia ese mundo interior habrá que desprenderse de esos sentidos atávicos que nos llevan hacia el mundo externo. Porque cada individuo, cada uno de nosotros, posee internamente tres estados de conciencia. El primero, que es el que más conocemos, es el estado de conciencia vigílico, que es el que tenemos ahora. Y somos conscientes de que estamos aquí porque hay un estado de conciencia vigílico. Estamos despiertos en el mundo físico. Nos hallamos todos en este, o bien existe el segundo estado de conciencia, que es el de sueños con ensueños, que es cuando el individuo pues pasa su conciencia al mundo astral, su cuerpo físico descansa, su conciencia pasa al mundo astral y tiene sus ensueños en las que se van sucediendo pues incoherentes secuencias que no guardan ninguna relación con la conciencia real del ser. No hay relación en esto. Y el tercer estado es el que se conoce como por sueño profundo, o bien también sueños sin ensueños. Sueño sin ensueños, en el que la conciencia se une precisamente al ser real o la propia mónada, que es el espíritu, que es la fuente de la que surge la conciencia del sí mismo o el ser o el Dios superior. Es decir, que ese estado de conciencia nosotros no lo percibimos porque nuestra mente no tiene entrada en ese tercer estado de conciencia. La mente no tiene entrada. Y si la mente no tiene entrada, no podemos recordarlo. El no poder recordarlo no quiere decir que en momentos de nuestro descanso entremos en ese estado de conciencia profundo, de sueño profundo. Cuando esto ocurre, al levantarnos, nos levantamos contentos, felices, como si algo nuevo hubiera sucedido. En alguna ocasión os habéis levantado de esta manera, con ganas de hacer cosas, estáis contentos, como si un ángel os hubiera tocado. Sois felices. No siempre es así. No siempre uno se levanta de esta manera. Pero uno está experimentando que hay algo que ha ocurrido, que no sabemos qué es lo que es, y es porque la conciencia ha entrado en contacto con el ser real. Este estado de conciencia mejor dicho, de estos tres estados de conciencia surgen todas las motivaciones que hacen posible que nuestra conciencia pase por innumerables experiencias hasta alcanzar la conciencia consciente de la conciencia en sí. La conciencia consciente de la conciencia en sí. Es decir, que seamos totalmente conscientes de todos estos tres estados de conciencia. Es decir, conciencia del yo divino, el yo superior. Todo este proceso nos lleva a un cuarto estado que también se le llama el cuarto camino. Un cuarto estado que se le da el nombre de Turiya. Ese cuarto estado se le da el nombre de Turiya, que es un estado de elevadísima conciencia espiritual, o también se dice de éxtasis profundo, que es el sistema secreto del Jnana Yoga para el desarrollo espiritual. El Jnana Yoga es aquel que permite este desarrollo espiritual del que estábamos hablando. Este estado de conciencia de Turiya, que es único, se le llama también el cuarto camino, es el que coincide precisamente con la realidad, que es aquel punto a donde debe de conducir la vía del conocimiento, hacia ese punto. Todo ello nos lleva también a una metodología o teoría del conocimiento, y esto es lo que Shankaracharya, el sabio, explica en su maravillosa obra poética, el Viveka Sukamani, que traducido es la joya suprema del discernimiento. Es un libro que recomiendo para todo estudiante. Es poesía espiritual pura sobre la búsqueda del ser. Viveka Sukamani, la joya suprema del discernimiento. Él, ese libro, lo divide en dos partes básicas. La primera, dedicada a la discriminación entre el ser y el no ser. La discriminación, el discernimiento que permite la discriminación entre el ser y el no ser, lo cual es una acción negativa. Lo cual es una acción negativa, puesto que intenta descubrir aquello que no es. Es una discriminación negativa que permite descubrir aquello que no es. ¿Me explico? Cuando queramos saber qué es lo que somos, hay un momento de nuestra existencia que queremos saber qué es lo que somos. Pero el ocultismo nos dice que antes de saber qué es lo que somos, hemos de descubrir qué es lo que no somos. Porque ahora estamos en un vehículo físico, un vehículo de carne, y nos movemos a través de él. Y como hay una identificación con él, pensamos que somos este cuerpo. Me diréis, no, ya sabemos que no somos este cuerpo. Pero la respuesta a la vida siempre es en combinación y asociación con este cuerpo, todo cuanto hacemos. Entonces hay una identificación inconsciente con este cuerpo. Y este punto de observancia, de hacer la discriminación entre lo que somos y lo que no somos, es el punto más importante para arrancar un día el momento de preguntarnos qué es lo que somos. En primer lugar, no somos el cuerpo físico. Y hay que estar seguros de que no somos el cuerpo físico. Que no somos el cuerpo emocional. Hay que estar seguros que no somos el cuerpo emocional. Y hay que estar seguros también de que no somos el cuerpo mental. En principio, estamos muy ubicados en la mente, porque la mente es quien dirige el contacto con nuestras emociones y con las acciones. Antes de sentir, pensamos, y antes de actuar, sentimos. Pero si nosotros decimos, yo no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo emocional, no soy el cuerpo mental, pero con aquella seguridad de que hemos comprendido que no somos esto. Por ejemplo, yo me digo, si yo me corto las manos, yo sigo siendo yo, pero ese cuerpo no tiene manos. Establezco una diferencia entre lo que sigo siendo yo y lo que es este cuerpo. Si me cortan las piernas, yo sigo siendo yo, pero este cuerpo no tiene ni manos ni tiene piernas. Entonces deduzco que no soy el cuerpo. No sé si me explico. No soy el cuerpo. Y finalmente nos decimos a nosotros mismos, si yo no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo emocional y no soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Es cuando surge la gran pregunta, ¿quién soy yo? Siempre bajo este punto, porque hemos discriminado el ser del no ser. No buscamos ya el ser donde no lo podemos encontrar. Buscamos el ser en profundidad, más allá de la mente. La segunda parte pasiva, esta consiste en la adopción de una postura, yo diría receptiva, mediante la cual el ser en mayúsculas en sí se revela por medio de una lluvia de conocimientos fruto precisamente de la meditación, del recogimiento, de la indagación, de la investigación profunda, del conocimiento fruto de toda esta expectativa que vamos a ir realizando durante estos momentos de interiorización. La meditación debe de ser mantenida en estado despierto, no dormido, porque cuando uno se pone a meditar se puede quedar dormido, pero esto no es meditar. Uno tiene que mantenerse despierto o manera de ver el fruto de una previa acción discriminativa, ver el fruto de esta previa discriminación, y debe de mantenerse sin pérdida de la aprensión discernidora. Precisamente el discernimiento es la herramienta más eficaz en forma permanente para adquirir el necesario grado de madurez para que tal postura interna recogida de meditación quede convertida en un acto natural y al mismo tiempo habitual ya en nosotros. Esto no podemos lograr un estado de meditación simplemente por practicarlo uno o dos años. Hay que estarlo practicando siempre con una atención plena hacia el yo real, no hacia cosas, porque cuando uno medita está pensando en cosas. Pero si esas cosas con las que pensamos es el yo divino y el yo real, en un estado expectante de percibir esa vibración que es la que nos hará darnos cuenta que estamos rozando el mundo interno, digo rozando, no entrando, pero sí ya rozando, y que empezamos a experimentar esa caricia de lo eterno en nuestro interior, hemos de estar con una expectante postura interior para podernos dar cuenta de lo que se está realizando. No estamos cambiando nada, simplemente nos estamos transformando nosotros mismos para permitir a esa consciencia de la que hablamos penetrar en su propio mundo, en el mundo de la conciencia espiritual o interior. Ser consciente es estar despierto, abierto, despierto. No consciente significa estar dormido. Todo pasa desapercibido. Cuando uno está dormido, todo pasa desapercibido. Si no estamos atentos a lo que leemos, tenemos que volver a leer la página porque no nos hemos enterado de nada. No estamos atentos, por lo tanto, hay que estar atentos y conscientes de forma deliberada en aquello que estamos haciendo, y ampliar y profundizar nuestro propio campo de consciencia. Esto es una disciplina que hemos de adquirir y practicar asiduamente en estos momentos de recogimiento. Porque si no lo hacemos, no hay esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, no hay cambios. En todos los mundos, si no hay un esfuerzo, no se generan cambios. Si queremos establecer ciertos cambios en nuestra naturaleza interna, hemos de esforzarnos. Y tras el esfuerzo se abre la posibilidad de que una nueva facultad de tipo espiritual empiece a aflorar ante nosotros mismos. Discernir, reflexionar, mejor dicho, discernir entre el ser, entre lo que somos y lo que no somos, o bien, entre lo que sabemos que es real y lo irreal, hasta adquirir aquel conocimiento de que el ser individual, cada uno de nosotros, es la única realidad. Cada uno de nosotros es la única y absoluta realidad que existe. Pero no bajo un punto de vista externo personal, sino bajo un punto de vista interno, individual y divino. Cada uno de vosotros sois esta realidad. que nos da a entender que el universo, todo cuanto nos rodea, es ilusorio. ¿Por qué? Porque perece. Porque ha nacido y muere. Todo lo que nace y muere, todo lo que tiene principio y tiene fin, es ilusorio. Solamente nosotros, dentro de este gran universo, solamente el ser humano tiene algo en su interior que es divino y es eterno. Y eso es lo por lo cual hemos venido, por lo cual estamos luchando y por lo cual llegamos algún día a conocerlo, conocer esta realidad. Por medio del discernimiento, ya sabéis que el discernimiento, pues es aquella, es la puerta que abre todas las puertas. Y aquí Krishnamurti, en el pequeño librito, pues hay una máxima que dice: cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. El primero, discernimiento. Esta es la base fundamental, el discernimiento. Recta conducta, control de los deseos y amor. Pero en primer lugar, el discernimiento. Cuando lo tengamos, podremos ir conquistando lo otro. Pero no podemos conquistar lo otro si primero no tenemos el discernimiento, que es el que va a decir esto sí y esto no. El discernimiento siempre busca, criba una serie de secuencias mentales, emocionales y físicas, y nos quedamos con aquello que nos parece, hasta el punto que podamos comprender, que nos parece lo que es real. En este sentido, por medio del discernimiento se abren las puertas de la mente a una sutil distinción entre lo eterno y lo relativo. Una sutil distinción entre lo eterno y lo relativo, cuya consecuencia hace que la mirada despierta, adquiera precisamente la agudeza necesaria para amar las cosas terrenas en su justo y relativo valor. Darle la importancia que tienen y nada más. Su justo y relativo valor. Hay un quinto paso de la escalera de oro. ¿Conocéis la escalera de oro? ¿Nadie conoce la escalera de oro? ¿La conocéis? Bueno, os la recito. La escalera de oro, cada frase es un peldaño de esta escalera, es la escalera de oro mediante la cual el individuo va izándose de escalón en escalón hasta alcanzar el templo al cual pertenece, al templo divino, al templo de la sabiduría. Y las frases son las siguientes: vida limpia. Ese es un escalón. Vida limpia, indispensable. Mente abierta, no cerrada. Corazón puro, inteligencia despierta, percepción espiritual sin velos, afecto fraternal para el condiscípulo, buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el maestro interior, obediencia voluntaria a la verdad. Una vez hemos puesto nuestra confianza en ella y pensamos que el maestro la tiene. Ah, se me ha ido de la obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez hemos puesto nuestra confianza en ella, pensamos que el maestro la tiene. Animoso. Animoso soportar de las injusticias personales. Enérgica declaración de principios. Valiente defensa de los que son injustamente atacados. Y vista siempre fija al ideal del proceso humano. según lo describe la ciencia secreta. Y termina diciendo, esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender al templo de la sabiduría divina. Y digo esto porque el quinto paso de la escalera de oro nos dice percepción espiritual sin velos, que es la que antes hemos mencionado. Percepción espiritual sin velos. Y para que esto ocurra es imprescindible estar despiertos espiritualmente. Despiertos espiritualmente. Y de eso se trata, de establecer gradualmente un ver sin formas, un ver sin formas, percibir la esencia de vida que palpita precisamente en los recovecos más profundos de nuestra conciencia, ubicada precisamente en el corazón. Cuando la conciencia va más allá de la mente, ¿dónde creéis que va? En el corazón. Por eso se dice siempre, hay que escuchar con el corazón. Y eso que te lo digo de corazón. O sea, ya no de mente, ya no es persona el que está diciendo esto, sino que es el corazón divino mediante el cual la conciencia accede al ser. Y entonces aquello que se está diciendo es sincero, es justo, es la realidad. Es lo mejor que tú quieres para aquel individuo, o es lo mejor que tú quieres para ti mismo. Hay que escuchar, no con las orejas, no con la mente, escuchar con el corazón, que todo penetre hacia adentro. En primer lugar, nuestra conciencia en la actualidad, no siempre será así, pero en la actualidad nuestra conciencia entra en una línea que es la frontera y se da de bruces a esta frontera mental. La mente es la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual. Y entonces uno se da de bruces en esa línea y no puede pasar. ¿Y por qué no puede pasar? Si la conciencia podría acceder. Pero la gran perturbación que hemos engendrado en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo físico, no permiten a esa conciencia entrar en el mundo de lo perfecto. Porque nuestra personalidad es imperfecta, no ha alcanzado esa perfección, ni la madurez necesaria mediante la cual la conciencia pueda experimentarse con un individuo que piense correctamente, que sienta correctamente, que actúe correctamente. No lo hacemos así durante toda nuestra existencia. Cometemos muchos errores y hemos de darnos cuenta cuando era joven pasaba horas sin tener que beber, y ahora tengo que beber agua porque se me seca la garganta. Nosotros cometemos equivocaciones, pero hay algo que nos distingue, que sabemos que hemos de luchar por un ideal, el ideal de mejorar nuestra naturaleza humana y transformarla en divina. Es decir, que esos vehículos que hoy están, digamos, embrutecidos por las cosas y atracciones mundanas, tienen que haberse lavado por dentro y por fuera, y que no sintamos la llamada exterior, sino que sintamos la llamada interior. Si sentimos la llamada interior, lo único que podemos hacer es acudir. Y entonces la gracia, el don, la vida del ser divino que mora en nosotros, nos atraerá. Por eso se nos dice que cuando damos un paso hacia el maestro, él da siete hacia nosotros. Y cuando digo el maestro interior, porque es el primero que vamos a encontrar. No podemos encontrar otro maestro, sino aquel que lleva vidas y vidas intentando encauzar todas las personalidades que ha tenido a su disposición. Y ahora es posible que esté logrando encauzar esas personalidades que estamos todos aquí, las está encauzando, y por esta razón estamos aquí y no estamos viendo otras cosas o estamos haciendo otras cosas. Estamos aquí porque intentamos cooperar con el yo divino, y estamos cooperando porque estamos presentes y estamos intentando percibir esta realidad mediante un nuevo estado de conciencia que podemos lograr si estamos atentos a lo que estamos haciendo, que de esto se trata. Queridos hermanos, todos conocéis aquella frase famosa de los evangelios que dice: despertad, hijos de la luz. Somos estos hijos de la luz, somos las chispas de esa gran hoguera a la cual llamamos Brahman, Dios, el absoluto, dadle el nombre que queráis. Vemos qué es lo que ocurre en ese despertar. Veamos qué es lo que ocurre en este despertar de la conciencia a la conciencia del ser o el yo superior. Veamos qué es lo que ocurre. ¿Qué es el yo superior? Esto es una pregunta muy fuerte que uno debe de hacerse en momentos determinados. ¿Qué es el yo superior? Ante todo, es preciso decir que el yo superior es nuestro ser esencial. Ya lo habréis seguramente intuido por lo que estamos diciendo. Es el residuo más importante que queda cuando logramos desterrar del pensamiento, de nuestra identificación con el cuerpo físico y con el intelecto. Es lo que queda, es precisamente ese residuo que va a quedar, porque todo lo demás lo vamos a ir desterrando. Vamos a desterrar el pensamiento, vamos a desterrar el intelecto, vamos a desterrar las emociones y las atracciones atávicas del mundo que nos rodea. Si vamos desterrando todo esto, ¿qué es lo que queda? El yo divino, el yo eterno, que es lo que siempre ha estado ahí, esperando este momento glorioso de que solamente estemos por él, de que vivamos por él, para que estemos intentando cooperar con él y en todo momento. El yo superior también se nos dice que es la fuerza creadora que da nacimiento al yo personal. Porque este yo personal que tenemos surge del yo superior. Por eso a ese yo personal se llama el yo inferior, porque surge del superior. ¿Veis por dónde van? Poco. Entonces, ¿a qué nos debemos? ¿A Dios inferior o a Dios superior? Lo sustenta por todo un periodo de larguísima duración y luego lo absorbe en sí mismo otra vez, es decir, lo reintegra nuevamente. Porque todo lo que sale del ser vuelve al ser. No volverá ese cuerpo físico, no, volverá todas las experiencias que a través de ese cuerpo físico se ha podido lograr, mediante una autotransformación. Es decir, la oruga se ha transformado, ha hecho una metamorfosis y se ha transformado en una mariposa. Es decir, hemos dejado lo más grosero, dejamos de arrastrarnos por este mundo para elevar nuestra consciencia al mundo al cual pertenecemos. Así es como nosotros realizamos esa metamorfosis. Dejamos el hombre viejo y nos transformamos en el hombre nuevo o en el ángel solar, que se llama. También hemos de llegar, de alguna manera, a volar, aunque no tengamos alas. Volar hacia el interior, hacer ese periplo hacia el interior y acercarnos a la llama. Aunque dice, jamás la tocarás. También hay que decir estas cosas. Nos acercaremos a la llama, pero nunca la podremos tocar. lo que le pasa a las mariposas cuando ven en la luz, se acercan a la llama y no la pueden tocar porque se queman, ¿verdad? Es una manera de explicarlo. Nosotros no somos mariposas, pero estamos buscando la luz, esa luz que está en nosotros. Y ahora no podemos acercarnos a ella porque hemos colocado muchos velos entre la conciencia personal y la conciencia divina. Y hemos de correr todos estos velos. Esta es la razón por la cual se escribió, Madame Blavatsky escribió este libro que se llama Isis sin velo. Isis está en nosotros, en nuestro interior. San Pablo, él decía, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En el yo superior vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No podemos dar nacimiento a un pensamiento ni respirar una sola vez sin que nos sustente en esta acción. El yo superior nos sustenta en todo y en todo momento, porque es el observador, es quien está presente siempre y en cada existencia. Así que es necesario que examinemos primero ciertas analogías que nos harán pensar en una misteriosa vinculación entre el divino yo con mayúsculas y su morada carnal, entre el yo divino y su morada carnal. Ahora está en esa morada carnal. Observar la acción espontánea, dinámica, de un individuo quien por medio de un gesto físico se señala a sí mismo en un punto determinado, que es el siguiente. Cuando uno se señala a sí mismo, ¿cómo se señala? ¿Nos señalamos aquí? ¿Y por qué nos señalamos todos aquí? Todos nos señalamos en el mismo punto, porque aquí mora el yo. Ahí se halla lo que se llama la cueva etérica del corazón. El yo está ahí, en esa cueva etérica, no en ese cuerpo físico, en la parte etérica que no vemos. En la parte etérica hay la cueva etérica del corazón, enfundado, porque no puede entrar en contacto con la materia etérica, sino que dentro de ella está enfundado con materia búdica. La materia búdica es por excelencia espiritual. Y enfundado por esa vaina de materia búdica se halla el yo divino y el yo superior. Aquí tenemos el corazón físico y aquí tenemos el corazón espiritual. Por eso siempre nos señalamos en este punto. La antigua y simbólica costumbre de referirse al corazón cuando queremos hablar del espíritu, así como los sentimientos más profundos que experimentamos, también surgen del corazón. Es un testimonio inconsciente de una conexión misteriosa entre precisamente la divinidad de cada uno de nosotros y nuestro corazón o cueva etérica del corazón, tal y como se da a conocer en la nomenclatura teosófica. Siempre en este bajo, en este punto, deberíamos nosotros meditar. Pensamos que debemos de meditar en cosas muy elevadas. La cosa más elevada que podemos meditar es en la cueva etérica del corazón. Entrar en contacto directo con la realidad del ser. Porque cuando esta puerta se abre, cuando esta puerta se abra, el universo entero es conocido por nosotros. ¿Os dais cuenta? Cuando esta puerta se abre, entramos en contacto con los dioses que pueblan todo el movimiento de la gran jerarquía planetaria, con todos los maestros, porque entramos en el mundo espiritual completamente abiertos, despiertos. Una conciencia abierta y despierta a los mundos internos. Pero nunca podremos lograr esto si antes no despertamos internamente. Porque lo que vamos a contactar es la chispa que está en todos los grandes maestros que puedan existir en el universo entero. Esa chispa que está en nosotros está en todos los grandes maestros, en todos los grandes seres realizados, en todos los grandes Dian Xuans y avatares que han poblado este mundo a su debido tiempo. Porque esta chispa es inmaculada, es pura y es divina, y ha vencido la resistencia de la materia. Por eso nosotros nos hemos purificado, porque Él ha vencido a la materia. Y esa esencia de yo que ahora está trabajando a través de un cuerpo material ha dejado ya de trabajar para él, para trabajar para la divinidad que existe en nuestro interior. Otro traguito. Los pensamientos no podrían nacer ni el razonamiento continuar sin la existencia de la luz de la conciencia. Ya sabéis que conciencia y existencia son dos leyes, pero que siempre van juntas. No puede haber aquí existencia si no hay conciencia. Vosotros sabéis que existís porque hay conciencia en vosotros que os dice que estáis existiendo. ¿O no? Si no hubiera conciencia, no existiríais. Existimos porque hay conciencia. Y si hay conciencia, quiere decir que estamos existiendo. Son dos leyes que van juntas en cada encarnación. Por lo tanto, la luz de la conciencia, que es la que ilumina a ambos, a pensamiento y a existencia. Así que vamos a seguir buceando hacia el interior en pos de esa auténtica perla o auténtico diamante que mora precisamente en los recovecos más íntimos de la conciencia. Ese diamante o esa perla a la que hago referencia no es otra cosa que el ser o el yo superior, porque es puro, el diamante puro, la perla más pura que podamos nosotros imaginar, es lo que está en nuestro interior, y eso que está en nuestro interior es el ser en mayúsculas, o el yo superior. Que sirva pues lo dicho, lo que hemos estado mencionando, como introducción al despertar a estos nuevos estados de conciencia ya más profundos y llevar a cabo poco o mucho de lo que estamos intentando expresar, aquello que existe dentro de cada uno de nosotros como centro de ese yo divino, de ese yo superior, y que existe también fuera de él. No solamente existe ahí dentro, sino que también existe fuera de nosotros, y también en el espíritu universal, del cual es precisamente un pequeñísimo fragmento que hace parte de la totalidad. De ese pequeñísimo fragmento hace parte de la totalidad. Y diréis, entonces si son pequeñísimos fragmentos, figúrate, Dios se ha quedado sin nada. Dios se ha quedado sin nada, porque si todos somos del uno, Dios es el uno sin segundo, no hay dos, y somos un fragmento de cada uno de nosotros. Figuraros toda la humanidad, los millones y millones de fragmentos, pues ya no debe quedar nada en él. Pero ya conocéis aquella frase que sale en los evangelios: naceré y me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Qué cosa tan misteriosa, qué profundo. No podemos ahora entender ni comprender lo que significa naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Vamos a ponerlo. Ya está. Esto os puede parecer paradójico, pues no hay más que un yo superior universal, un universal yo divino que descansa en todos los hombres, en cada uno de nosotros. No hay un yo superior separado para cada individuo, porque siempre hablamos del yo superior, de mi yo superior. No hay millones de yoes superiores, sino millones de individuos perecederos. Hay millones de individuos perecederos, y en estos individuos perecederos solamente hay un yo. Pero hablamos de que cada uno tiene su yo superior. ¿Qué paradoja nos encontramos? Pues por eso está este diagrama, para que lo entendamos un poco. Bueno, lo podemos entender si queremos, ¿no? Bueno, ya lo conocéis este diagrama, pero al que no lo conozca, mirad, esto negro es el cuerpo físico, es lo que está fuera de todo, exterior. Esto, no sé si es un color violeta, esto, bueno, este color es nuestro cuerpo emocional, el cuerpo de las emociones, cuerpo físico, cuerpo astral o emocional, y este amarillo, hasta este puntito, que se veis que se juntan, hasta este puntito es nuestra mente, cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo mental. Y a partir de este punto de aquí, que se encuentran hasta esta otro, esto es nuestra mente superior. En esta mente superior, si la miramos así, no hay separación, ¿veis? Por la parte de abajo, no hay, por aquí no hay separación. En cambio, la mente, aquí tenemos separación, ¿la veis? ¿Lo veis o no? ¿Sí? Entonces, mente objetiva, mente subjetiva. Pero todas estas personalidades que veis aquí, todas están sujetas a un yo. Ese yo al cual se le da el nombre de Adi. Este es el gran yo superior. Y por todas estas conexiones, cada uno de nosotros tiene ubicada su conciencia del yo. Y esa conciencia del yo no puede pasarse desde este punto. De aquí. Ah, mira, aquí lo había dibujado. ¿Veis? El yo superior, el de aquí, él desciende hasta esto, su influencia hasta aquí. Por lo tanto, cuando nosotros, en vez de mirar hacia afuera, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar, estos son nuestros ojos, a mirarnos siempre, y miramos hacia dónde, hacia afuera, que hay casas, hay carreteras, hay árboles, hay mares, hay montañas, hay de todo, miramos todo lo que hay aquí fuera, y nunca miramos hacia adentro. Miramos siempre hacia la calle. ¿Por qué? Porque nuestros ojos miran hacia afuera. Los ojos físicos no tienen otra función que mirar hacia afuera. No miran los ojos hacia adentro. Cuando decimos de mirar hacia adentro, es una manera de explicarlo, porque no hay palabra para decir que hay que mirar hacia adentro. Es llevar la conciencia hacia los mundos que no tienen forma, hacia el interior, que no hay forma, hacia otras dimensiones que la física. Hay que ir más allá de la mente. Y entonces, si vamos más allá de la mente, ¿dónde creéis que vamos? Vamos precisamente a este punto. ¿Veis? A este punto. Esto es nuestra mente superior, donde está ubicado el yo, el ser. Y es por esta razón que nosotros nos vemos aquí separados los unos de los otros. En la parte más lejana, en la parte más grosera del ser, porque el ser es todo esto, la parte más lejana, estamos separados como los dientes de una rueda dentada, de un reloj. Estos dientes, esto es nuestro cuerpo físico, y nos vemos separados los unos de los otros. Pero si buceamos, que es lo que hemos estado diciendo, si buceamos hacia el interior y empezamos a percibir que buceando nos vamos acercando más a los demás. Cuando digo bucear y acercarme a los demás, quiere decir que si aquí, en vez de mirar hacia afuera, yo doy la vuelta y miro hacia el interior, entonces empezaré a percibir que emocionalmente me estoy acercando, porque aquí hay más distancia que aquí. A nivel de sentimiento, me voy a acercar a los demás. Y si buceo más profundamente, me doy cuenta que a nivel mental ya estoy más cerca de los demás también. Y si aún buceo un poco más hacia el interior, entraré en un estado de comunión con todos los demás. Porque aquí ya no hay separación, ¿veis? La separación se termina aquí. Y entonces yo soy uno con todos los demás. Es aquí cuando yo descubro que vosotros y yo somos uno. Cuando yo mi conciencia entre aquí, me daré cuenta que vosotros y yo no somos dos cosas distintas, que somos uno. Ahí descubrimos lo que es la unidad. Esa unidad que nos hace a todos iguales, ¿eh? Y aún, pero ya no me quedo aquí. Yo continúo profundizando hasta que alcance este punto. Pero lo inmediato para nosotros es encontrar esto. Esto es lo inmediato, esto es lo esencial. Y esto son cientos y cientos de vidas de trabajo para elaborar una disciplina en nosotros que nos permita bucear en lo más profundo de nuestro corazón y escuchar la voz de Dios, que es nuestra propia voz, según se nos dice. Para lograr esta solemne proclamación de ese yo, porque este yo que vemos aquí, este yo, es el Cristo en el hombre. No os asustéis, estoy diciendo realidades. Esto es el Cristo en el hombre. Esto es revelar el Cristo en el hombre. Jesús, cuando llegó a este punto, le pusieron el nombre del Cristo, por eso le llamaron el Jesucristo. Sankara, cuando llegó a este punto, le pusieron Sharia. Sharia quiere decir Cristo, sabio. Y le llamaron entonces Sankaracharya. Como a Jesús, que era Jesús, despertó el estado crístico, porque es un estado crístico, un estado de conciencia crístico, y entonces le llamaron Jesucristo. Bien. Esta proclamación de este yo del Cristo en cada hombre es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos hallar en nosotros mismos la guía necesaria, el conocimiento deseado y la meta buscada por nosotros mismos. Porque es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros. Porque sería fácil, si alguien pudiera hacer ese trabajo por nosotros, pues le daríamos unas cuantas perras y a lo mejor podría hacer ese trabajo por nosotros. Pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, y aunque nos cueste mucho, no tenemos otra posibilidad de salirnos de ellos si no es haciéndolo por nuestros propios méritos. Pero para lograr esto debemos tener fe en nosotros mismos. Tenemos que tener fe en nuestra propia alma. ¿La puedo apagar, eh? Si se puede apagar, ¿eh? ¿Sabes cómo se apaga? Sí. Ese está encendido, pero es que este lo necesito yo. ¿Tienes frío? Ah, no, este lo dirijo por aquí, ¿os molesta? ¿No? Bueno, ya es prácticamente la hora, no la podemos terminar, pero... ¿Cómo? No, a dar el postre, por eso paso. Porque, hombre, hay tres platos. El entremés, el plato hondo y ahora el postre. He pasado el plato hondo. Un buen postre. La conciencia es nuestra naturaleza verdadera. Esto ya que quede para empezar el postre. El Dios superior es consciente de sí mismo, pero debido a que es el ser eterno, tiene que aprender en el mundo. También el yo divino, el yo eterno, tiene que aprender en el mundo a ser impersonal, porque ahora es personal. Ahora es personal y tiene que aprender a ser impersonal. Hay una frase muy conocida que dice: yo soy el que soy. Y eso está también en aquella película de Moisés. ¿Recordáis la película de Moisés? ¿La habéis visto? Muy antigua. Cuando Fuat, la energía de Fuat, dirigida por el inmanifestado, es una llama de fuego que escribe las leyes en la piedra. Y mientras escribe las leyes en la piedra, dice, él le pregunta: ¿tú quién eres? Dice: yo soy el que soy. Bien, yo soy el que soy. Significa que la conciencia absoluta, yo soy, tras cada existencia individual, es decir, el verdadero sentido de ser el sí mismo. Hoy por hoy no tenemos el verdadero sentido de sabernos el sí mismo. A nivel intelectual, sí. Sabemos, lo hemos leído y comprendemos que tiene que ser así. Pero aún no lo percibimos directamente. Llegará un momento en que sí, que ya no habrán fronteras entre el mundo espiritual y el mundo material, que podremos entrar triunfalmente en ese mundo espiritual, sin duda ninguna, porque sabremos que lo que dejamos atrás es perecedero, y que nosotros entramos directamente y conscientemente en el mundo, en ese mundo de lo permanente y de lo eterno, porque pertenecemos a él. Simplemente por esto, porque pertenecemos a ese mundo de lo eterno. El que sigue esta búsqueda, el que continúa a pesar de las dificultades que pueda encontrarse en ella, es como un rayo que retorna a su fuente. Porque la fuente está en el divino ser. Es como un rayo que retorna a la fuente cuando afirma: yo soy en él. Yo soy en él. Hasta su raíz oculta, el proceso intelectual de su investigación se desarrolla gradualmente en un movimiento interior más sutil, y tarde o temprano entrará precisamente en el principio, de forma intermitente, en un estado de libertad impersonal y de completa y total paz. Cada vez él va despertando esa conciencia y que le permitirá ser uno con él. Así que cuando lleguemos a sondear esta hondura de nuestra mente, la hondura de la mente superior a la que antes hemos mencionado, se alcanzará un punto donde tanto el intelecto pensante como el yo personal parecerán reabsorbidos por el elemento oculto que les dio precisamente la vida. Es decir, el yo divino dio la vida al yo inferior. Y el yo inferior, desconociendo lo que era el mundo material, se identificó de tal manera con él que finalmente creyó que él era ese mundo, que él pertenecía a ese mundo. No es que haya sido un pecado, porque desconocía el yo inferior totalmente ese mundo, porque emergió de un mundo divino y se manifestó en un mundo material. Y entonces, no teniendo contacto con este mundo divino, pues automáticamente se asoció a esta personalidad. Y con esta personalidad, que es material, esta tiene acceso a todo lo material y emocional que existe en el mundo. Y entonces, evidentemente, el gusto, el tacto, todo esto, el deseo, la pasión, todo esto hace parte de este aprendizaje del yo inferior, hasta que a través de las vidas y de sufrir los fracasos que él va viviendo, porque no toda esta vida le puede procurar felicidad, sino más bien infelicidad, pues va corrigiendo, hasta que finalmente tiene la oportunidad de conocer una filosofía que le está hablando de una vida que desconocía y que al parecer superior mil veces a la que ha vivido hasta este momento. Vemos por aquí, hasta aquí vamos bien. Nosotros ya tenemos este aprendizaje, sabemos que hay una vida que es millones de veces superior a la que estamos viviendo. Que hoy por hoy solamente lo sabemos, pero no lo practicamos todavía. Pero tengo que decir que estamos como percibiendo el magnetismo de esta vida superior. Algo nos da el calor y la vida para continuar. Porque sabéis aquella otra frase de Jesús: dichosos los ojos que creen sin ver, porque para ellos está el reino de los cielos. Esta es una realidad. No podemos hacer como Santo Tomás, poner el dedo en la llaga, ver para creer. No. Darnos cuenta que la realidad tiene que ser así, y entonces nos fundimos con esta realidad del ideal y crecemos internamente. Y al crecer internamente nos acercamos precisamente a esa divinidad de la cual antes hemos estado mencionando. Este elemento no es otro que el ser absoluto, el Dios superior, el uno, la realidad suprema que subsiste eternamente en los nacimientos y muertes de los hombres mortales y de los mundos materiales. Ahora bien, si hacemos lo posible para comprender y practicar con perseverancia, activaremos toda nuestra voluntad en una sola aspiración y sin darnos cuenta provocaremos el despertar a una verdadera iluminación. Despertar, iluminación y desapego siempre hay que decir lo mismo. Hay que tener presente que es difícil obtener algo tan valioso sin alguna que otra recaída, pero no es una razón para abandonar la búsqueda del yo superior. Cuando uno se levanta, tropieza, cuando uno tropieza y se cae, se levanta. Y esto lo hacemos. Pues también tendremos nuestros altos y bajos buscando la verdad. Tendremos altos y bajos, tendremos que luchar a brazo partido con nuestras tendencias, con nuestros deseos y con nuestras pasiones, porque sabemos que éstas no pueden estar con nosotros porque tenemos ya pensamientos que están por encima y que nuestro ideal es seguir a estos pensamientos. ¿Acaso no sabemos que el Dios superior, el ser, existe verdaderamente, que no es un invento de la imaginación? Quien quiera que haga la experiencia de ponerse en contacto con las recónditas profundidades de su propio ser, emergerá con una más honda reverencia hacia Dios en el hombre. La verdad es que somos exiliados espirituales. El mundo interior del Dios superior es nuestra verdadera patria, y solo en los santuarios abandonados hallaremos el despertar. Estos santuarios abandonados, mental, emocional y físico, hallaremos el despertar al descanso silencioso y eterno en nuestros propios corazones. Y aquí, ahora, os toca a vosotros, si tenéis algún comentario que nos enriqueza un poco, o pregunta, lo que queráis hacer. Tengo que frenar porque nos pasamos ya a los 10 minutos y hemos empezado justo la hora. Has comentado que había cuatro niveles de consciencia, ¿no? Tres, y luego del cuarto, que era el superior, ¿no? Exactamente. Turilla, el cuarto. Para darte cuenta que estás. para el segundo, ¿cómo te las tenemos ya? El primero ya lo sabes, te das cuenta porque ahora mismo estás aquí y sabes que estás aquí. En el segundo es cuando tú estás soñando. Cuando sueñas estás en un estado de conciencia de sueños con ensueños. Y entonces tú estás soñando, no te das cuenta, piensas que estás durmiendo. Pero hasta incluso ese estado de conciencia es inferior al de vigilia. Porque el de vigilia al que estás ahora es coherente. Y en tus sueños no hay coherencia. Luego existe un tercero que es el de sueños sin ensueños. Es un sueño en el que no hay sueños. Por lo tanto, si no hay sueños, no eres consciente que estás en un sueño. Y tampoco traes ningún recuerdo, porque este sueños sin ensueños se realiza más allá de la mente. Es decir, en contacto con el ser. Por eso se le llama sueño profundo. No puedes traer recuerdos, simplemente traes un estado de felicidad cuando te despiertas. Cuando te despiertas, en vez de pensar en ti, porque ¿qué es lo que se piensa? Cuando uno despierta, ¿en qué se piensa primero? En el yo inferior, porque el yo inferior ha tomado posesión. Es con lo que tú estás trabajando. Pero cuando vienes del sueño profundo, te despiertas con una felicidad. Aún no acabas de entrar en el mundo físico. Estás contenta, estás feliz, has dormido, has descansado, estás perfecta. Pero no sabes lo que ha ocurrido. Pero sí que estás contenta por dentro. Y quiere decir que has estado en un sueño profundo. Pero como la mente no tiene entrada, no puede recordar lo que no ha vivido. Sencillamente. Y el cuarto estado, ese cuarto estado de Turiña, es el resultado de los tres. Es el resultado del dominio de los tres anteriores, un estado de Turiña. Por eso se llama el cuarto camino. No un estado de conciencia, sino el cuarto camino. Los tres caminos desembocan en un cuarto, el de Turiña, que es un estado de conciencia totalmente despierto. Tu conciencia siempre está despierta aquí y allá, por decirlo de alguna manera. Luego, en el estado de conciencia de Turiña, tú estás en el mundo de los divino y estás en el mundo físico. Es el estado en que se hallan los maestros que han alcanzado esta conciencia. Cuando tú alcances esa conciencia, estarás consciente de este mundo interior y de este mundo exterior. No vivirás para esto, vivirás para ir profundizando cada vez más. ¿Cómo? ¿Cuando estás dormido, duermes? ¿O cuando meditas? No, cuando estás dormido, sí, cuando hay sueño profundo, la conciencia entonces puede ir a este mundo, pero no guarda recuerdo. Ahora bien, mediante la meditación uno lo puede ejercitar. Mediante la meditación uno puede ir elevando su conciencia hacia los planos mentales superiores. Es decir, nada escribe aquí, ¿no? Este sería el mental superior y este sería el mental inferior. Y aquí hay una línea, ¿no? Todo esto es mente. Hay una línea. Esto sería la frontera. De aquí para abajo es materia. De aquí para arriba es espíritu. Por lo tanto, hay un aspecto espiritual y un aspecto material en la mente. Entonces, cuando tú meditas con un pensamiento elevado, por ejemplo, estás pensando. La palabra meditar quiere decir pensar. ¿Estás pensando en qué? Pues en un pensamiento elevado, seguramente, que te permita desprenderte de toda atracción física, de toda atracción emocional y de toda atracción mental grosera, ¿no? Y lo que haces es elevar la conciencia, vas elevando la conciencia hasta este punto. Este punto es el más elevado del mental inferior. Pero si tú continúas presionando con tu voluntad interior, como resultado será que la conciencia penetre en ese mundo. Y si penetras en este mundo, tú experimentarás un estado de éxtasis, o bien llamado un pequeño nirvana. Nirvana es felicidad. Entonces alcanzarás un estado de felicidad consciente, que quiere decir que aquel pensamiento elevado que tú tenías, que pertenecía a este mundo, pero tú que lo has originado en este, has ido elevando y finalmente te has puesto en contacto con ese pensamiento. Y aquí hay una fusión entre el que medita y el objeto de meditación. Estas dos cosas se han transformado en una. Tú eres el objeto de meditación, pensamiento elevado, y entonces le encuentras todo aquello que es el pensamiento, porque entras en lo más profundo de la esencia y del tipo de pensamiento. Y es por eso que vives un estado de éxtasis. Pero estás en la mente. Estás en la mente superior. Y es por eso que estás experimentando este estado de felicidad. Pero cuando digo fuera de la mente, en este estado de turiña que hacemos, quiere decir que esto, esta conciencia que ha subido hasta aquí, sube y sale de la mente y entra automáticamente en el corazón, porque es lo inmediato superior. Sale de la mente y entra en el corazón, y cuando entra en el corazón, entra aquí, en este punto. Cuando entras en este punto, tú eres Dios. Es gordo, ¿no?, lo que digo. Tú eres Dios, porque Dios está aquí. Dios está aquí. Es un fragmento de la divinidad. Está aquí presente esperando que tú entres. Los maestros dicen: no pidáis que vengamos a vuestro mundo. Porque nosotros a los santos o a los maestros, en la iglesia le llaman los santos, rezan a los santos que les vengan aquí a ayudar. Quítame estas miserias, quítame estos males, dame la fortuna. Esto es lo que hace el hombre aquí abajo. Pide. Y los maestros dicen: no pidáis, no pretendáis que descendamos a vuestro mundo. Subid vosotros a nuestro mundo. Subamos nosotros a este mundo. Porque cuando llegaremos aquí, habremos ganado la liberación por propios méritos. No son los maestros ni los santos que nos habrán librado. Ellos no. Ellos cooperan y nos ayudan, dándonos ideas, dándonos fortaleza, dándonos energía. Pero el trabajo hemos de hacerlo nosotros. Hemos de coger el escalón y zarnos a pulso, uno tras otro, hasta alcanzar el templo de la sabiduría divina. Que el templo de la sabiduría divina se encuentra en este punto. Por eso ahí se termina la escalera de evolución humana. ¿Veis? Pues se llama la escalera de oro. Si seguimos estos peldaños, vamos a más allá de la evolución humana y entramos en una evolución nueva, llamada superhumana o angélica, como queráis llamarle. ¿Contesta esto a tu pregunta? Es que te doy cuenta de que hay dos cosas, hay todo lo que ves como vista y las significaciones que tienes. Cuando tienes momentos en la meditación que te sientes que hay algo que te está tocando a la puerta, pero entonces interviene la mente diciendo: bueno, ¿esto qué será? En el momento que eso, ¿qué será? Ya vuelve, tienes que volver a meditar para que venga algo que tú no puedes dar explicación. Poco a poco, dejándote llevar, te va llegando. Entonces, digamos que eso es un poco más. He ido haciendo esta reflexión, pero está totalmente equivocado. Santo Tomás, yo le hubiera dicho: mientras mires con tus ojos, con las herramientas físicas, en este mundo físico que tienes, que son 5 herramientas, la vista, el olfato, el oído, tal, no vas a ver nada. Cuando te desprendas de eso y te guíes por la inspiración, entonces empezarás a ver, a percibir cosas. Eso es, percibir cosas, exactamente. No se ven porque los ojos físicos son para mirar afuera, pero hay una percepción que se despierta, que es el sentido elevado del espíritu, ya en forma de percepción. Porque en estos mundos aquí arriba no hay formas, por eso se llaman mundos arrúpicos. Arrúpicos quiere decir sin forma. En este mundo estas formas son rúpicas. Rúpicas quiere decir con forma. Y en los mundos internos quiere decir sin forma, arrúpicos. Si no hay forma, no hay nada que ver. ¿Me entendéis? Si no hay formas, no hay nada que ver. Entonces es una percepción que no sabemos cómo funciona, porque no la tenemos despierta. Entonces no sabemos cómo funciona. Incluso muy cercana pues a Budi, muy cercano a esta sabiduría divina que es Budi, ¿no? Y cuando estamos aquí recibimos la luz de Budi, precisamente. Esa luz de Budi nos está iluminando. Estamos en el mundo de lo eterno. Todo esto, a partir de este punto de aquí, es el mundo de lo eterno. Pero empezamos por el punto más lejano del mundo de lo eterno y poco a poco vamos entrando hasta que finalmente nos convertimos en esta conciencia universal. Esto es conciencia universal. Tengo entendido que meditar es precisamente no pensar. Y, por ejemplo, los budistas utilizan técnicas como mantras repetitivos, como por ejemplo gate-gate, para entrar en estados alterados de conciencia superior a través de no pensar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Porque usted ha dicho que meditar es... Mientras cantan mantras, están pensando. La meditación es pensamiento. Por eso se habla en lenguajes ya más profundos, porque la meditación te puede llevar a ese terreno. Te puede llevar a este punto, como hemos dicho, pero estás en la mente. Pero para salir de la mente hay otra técnica, que no la enseñan los budistas. A esa técnica se llama indagación. Es la indagación del sí mismo. El sí mismo se encuentra fuera. El sí mismo se encuentra fuera de la mente. El sí mismo se encuentra... Es una manera de explicarlo, ¿eh? No sigáis el dibujo porque... El sí mismo se encuentra en este punto. Para llegar al sí mismo hay que salir de la mente. Entonces la indagación de los grandes maestros, ellos dicen, ¿quién soy yo? No hace falta meditar, pregúntate quién eres tú. Pero antes de preguntarte quién eres tú, que antes lo he explicado, debes de preguntarte qué es lo que tú no eres. Queremos meditar, pero estamos meditando con un cuerpo físico, emocional y mental. Y estamos sujetos por la mente, porque estamos meditando, aunque sea un pensamiento elevado, estamos sujetos en la mente. Y la indagación, cuando te preguntas quién soy yo, esa misma pregunta, como la mente no la puede contestar porque la mente no es el yo, no hay pensamiento. Y cuando viene el pensamiento, vuelves otra vez, ¿quién soy yo? Y la mente se va, no puede contestar. Pero para eso hay que tener una voluntad férrea y mantener siempre el pensamiento en el quién soy yo. Porque tú estás preguntando a través de la mente. Estás elevando tu conciencia a través de la mente. Y estás preguntando quién eres tú. La mente no puede contestar porque no es el yo. No puede contestar. La mente nada más puede funcionar hacia afuera. Hacia afuera. Y entonces es cuando pegas el salto a esta de aquí, continúas y hasta finalmente vas al corazón, a la conciencia del yo. Eso se llama la indagación del yo. O bien, tiene un nombre, no recuerdo el nombre, ¿cómo lo llaman? No me acuerdo, pero es la indagación del yo. Los grandes maestros utilizan La mente, claro, está siempre sujeto. Si uno continúa mediante el misticismo y va entrando en la meditación y tal, y el misticismo y tal, hasta logra escuchar la voz insonora, que se llama esta voz del ser interior, y entonces dice: estoy hablando con Dios. Los grandes místicos dicen: estoy hablando con Dios. Pero incluso los grandes místicos se dan cuenta y dicen: estoy hablando con Dios, pero me estoy dando cuenta que estoy escuchando mi propia voz. Pero es que es la voz del yo. Él es el yo. Es que hay que verlo en este punto. Él es el yo. Es mi propia voz. Cuando nosotros leemos, escogéis una lectura y leéis con sinceridad, ¿sí?, intentáis sacarle el jugo a la lectura. Cuando leéis en el silencio, estáis escuchando una voz, porque hay una voz que está hablando, está sacando la lectura, pero es una voz interior, es la voz del silencio, es la voz, porque estáis concentrados en un trabajo interno, y entonces hay una voz que habla en vuestro interior mientras estáis leyendo, y si estáis atentos, lo entendéis todo. Si no estáis atentos, tenéis que coger, hay un ruido, que es la voz, que es un ruido, porque no estáis atentos, termináis la página, tengo que volver otra vez a leerla porque no me he enterado de nada, porque le ha faltado, ¿qué?, la atención. La meditación, para llegar a meditar, hay dos pasos que son previos antes que la meditación. Si lográis hacer estos dos pasos primeros, tendréis éxito en la meditación. Si no hacéis estos pasos primeros, no la tendréis. El primer paso que hay que tener es, en primer lugar, la atención. Muy atentos a lo que vais a hacer. Segundo paso, concentración en el pensamiento con el que queréis trabajar, porque os pasarán cientos de pensamientos al principio y tendréis que volver otra vez a acudir al pensamiento genuino que queréis trabajar. Primero la atención, es indispensable, luego viene la concentración y luego viene la meditación, y finalmente, ¿qué es lo que viene? La contemplación, que es que tú eres uno con el objeto meditado. Meditador y objeto de meditación se transforman en uno, se fusionan en uno. Tú eres el pensamiento con el cual estás trabajando. Pero meditar está siempre en la mente. Si quieres trascender la mente, pues hay que buscar unas disciplinas que son bastante más difíciles, pero que en una vida determinada, donde ya todos estos ejercicios de atención y de concentración ya están hechos en vidas anteriores, esto se recupera en cada existencia nueva, y entonces uno está más preparado y equipado con aquellas facultades ya que se precisan para pegar ese salto, y entonces a los 16, 17 años, 18 años, pegan el salto. Shankaracharya, Ramana Maharshi y otros muchos han pegado el salto a esta edad. ¿Por qué? Porque el trabajo estaba hecho en otras vidas. No habían despertado esa conciencia, pero el trabajo estaba hecho. Y con un cuerpo nuevo y virgen, que ya no hay connotaciones emocionales, porque han sido ya todas estas cribadas en la vida anterior, y entonces puede perfectamente dar este paso, y en su juventud, las personas que lo han hecho. En un principio sí, si no, no se puede meditar. Primero la meditación. Sí, mira, para meditar es la atención, yo le digo atención a la atención. Desprendiéndose de tu mente, o sea. Hay que hacerlo con la mente. Sí. No puedes hacerlo de otra manera. No jugando. No puedes. Sí, no pueden haber juegos con la mente. No pueden haber pensamientos. Solamente la indagación permite eclipsar los pensamientos, porque la mente, al no poder contestar, la pones de espalda a la pared, la pones contra la pared, no puede contestar, se larga, veáis que vendrán pensamientos, y cuando vendrán estos pensamientos y hagáis vosotros, haced la prueba y vendrán los pensamientos, es decir, ¿quién soy yo? Pero siempre con esta, buscando esa respuesta, que no la obtendréis porque el contacto no se ha realizado, pero con una serie de vidas sí que se puede realizar. La mente no puede contestar y el pensamiento aquel que venía a molestarte, pues huye, desaparece, se funde. Es una técnica para... Es una técnica. Para... Claro, la técnica de la indagación es la más segura, incluso para meditar. Si hay un pensamiento, pues y estás meditando, de la manera que tú estés meditando, y te atraviesan pensamientos, pregúntate tú quién eres. Como no puede responder, pues tiene que largarse la mente. Es una técnica que utilizan los grandes rishis. Pero es que ya lo dicen, aunque estés fregando los platos, medita, aprovecha ese momento para vivir ese momento. No, esto está muy bien. Es para mantener la mente aislada de pensamientos. Claro, o sea, si haces algo, estés con ese algo, vívelo intensamente. Eso ya es meditación. ¿Tenéis alguna pregunta más? No. Una cosa que me dijo solamente de una conferencia que se hizo, hablaron del corazón. El corazón en realidad parece, como que yo oí, lo primero que nace en el feto es corazón y cerebro reptiliano. Lo primero que se crea. Ese corazón se ubica en el centro, precisamente por eso lo hacemos así, en el centro. Luego, cuando evoluciona el feto, se va desplazando el corazón, pero inicialmente está aquí en el centro. Pero en el nacimiento no hay el yo. El yo toma posesión a la edad de 6-7 años. No, eso es para porque han hecho una pregunta bien. El corazón yo lo tengo aquí, no lo tengo como inicial. No, el corazón físico está aquí, y el este es el centro, sí. Y entonces a un dedo del centro hay el corazón espiritual, que porque se llama. El corazón inicialmente en el estado fetal está aquí. Ya, bueno, pero sí.